comenzamos un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, que es una nueva serie titulada Mayordomía, las motivaciones del corazón. Y hoy trataremos el segundo tema, que lleva como título Lo veo, lo quiero, lo tengo. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de poder estar en otro programa con vosotros. También está con nosotros Vitia Martínez. Bienvenida, Vitia. Muchas gracias. También un gusto y encantada de poder participar aquí hoy un día más. Y está con nosotros también Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Muy bien, muchas gracias por la invitación una vez más y aprovechamos, ¿verdad? Y le mandamos un saludo a los que siguen el programa. Sí, y también a nuestros amigos que siguen el programa, les queremos ofrecer los cursos, cursos gratuitos que ofrecemos y que podéis encontrar en quecurso.com. Cursos bíblicos, de salud, de familia, de educación y muchos más. Totalmente gratuitos. Vamos ya con el tema de hoy. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. El amor al dinero, el prestigio o las posesiones materiales pueden provenir de muchos ángulos diferentes. La escritora cristiana Elena de Huay describe un poco la maniobra que utiliza el diablo para atraernos hacia sus artimañas y llevarnos al materialismo, al mundanalismo. Satanás, en cierta manera, lo que hace es esto. Ella describe que Satanás busca que los seres humanos estén embriagados con las posesiones, las tierras, el dinero, de tal manera que solamente piensen en eso, en los placeres circunstanciales de la vida. Pretende que el mundo, que las personas estén, digamos, atraídas solamente hacia eso y que pongan todos sus afectos en los tesoros materiales. Lo cierto es que también trabaja de otra manera. Con los cristianos, lo que trata es de que a veces no tengan mucho dinero, que no puedan poner mucho en la obra del Señor, en la predicación del Evangelio, para que estén a veces pues buscando maneras de cómo ganarse la vida, cómo hacer, y a veces sustrayendo su tiempo en cosas que son importantes y necesarias, pero que los tienen constantemente impregnados en la vida materialista. Es curioso, porque cuando estamos siempre buscando las cosas materiales, podemos dejar de lado las cosas de Dios. Así que Satanás es astuto. Hace que nos preocupemos más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo, que por la difusión de las verdades bíblicas. Y claro, eso dificulta que la obra de Dios avance. Así que fijaros qué estrategia tiene el enemigo. Por desgracia, parece que esa estrategia está funcionando bien. Así que analicemos entonces esos peligros y lo que la palabra de Dios nos dice para que evitemos caer en la trampa espiritual que el diablo nos pone. Hoy se habla mucho del Evangelio de la prosperidad y me gustaría que explicases qué cosa significa, qué significa el Evangelio de la prosperidad, porque a lo mejor algún amigo de los que siguen el programa no lo conoce. Bueno, el deseo del ser humano por buscar obtener las cosas siempre viene mucho mejor cuando lo obtienes de una vía más fácil. Entonces, ha surgido este Evangelio de la prosperidad, el que un Dios que te promete todo, que te dice, tú pídeme, yo te voy a dar, que es verdad, Cristo lo dijo, pedid y se os dará. Y algunos lo han malinterpretado de tal forma en cual todo lo que tú desees, todo lo que tú anheles con todo tu corazón, se te será dado. Cuando tú hagas las cosas bien, cuando tú hagas las cosas correctas, cuando tú obedezcas a Dios, entonces la vida te recompensará. Habrá como un karma instantáneo donde todo se te dará. lo obtendrás. Entonces, ese es el evangelio de la prosperidad, donde yo hago las cosas bien, me va muy bien. Yo hago las cosas mal, me va muy mal. Entonces, si yo estoy en pobreza, es porque algo estaré haciendo mal. Algún pecado escondido tendré. Y si las cosas me van bien, es porque realmente mi vida con Dios va en muy buen camino. Entonces, eso, según la Biblia, lo vemos un poco complicado. Esa es la teología egocéntrica, ¿no? Parte de que Dios lo usas como si fuera una máquina expendedora, ¿no? Básicamente es el lema, sigue a Dios y te harás rico. Sin embargo, no está la preocupación en una transformación interior, el nuevos deseos, nuevas motivaciones, el hecho de poder gestionar las cosas de una manera hacia el prójimo. Se centra todo en el egocentrismo, ¿no? En el yo, en el egoísmo. Entonces, claro, obviamente esta teología surge también de algunos textos bíblicos sacados fuera de contexto. La Biblia dice, toda escritura inspirada por Dios es útil para corregirnos. Entonces, cuando tenemos, realmente podemos defender cualquier idea con la Biblia si la sacamos de contexto. Entonces, a la luz de lo que vamos a estudiar hoy, vamos a ver cómo esto no es así, porque en la Biblia aparecen muchos casos también de personas que eran fieles a Dios y, sin embargo, no eran ricas. Además, el Evangelio de la Prosperidad, como dice Josías, tiene un elemento muy negativo, y es que ser pobre es un pecado. Entonces, claro, imagínate, ya solamente con esta idea, usando el sentido común, una cantidad grande de personas que viven en este mundo no tendrían lugar en los brazos de Jesús, simplemente porque son pobres. Es decir, como decía Josías, ¿no? Parece que algo están haciendo mal, porque si estuvieran haciendo las cosas bien, pues Dios los bendeciría mucho más. Por lo tanto, ellos no tendrían lugar ahora mismo en esas condiciones en el reino de Dios. Me gusta mucho el texto de Romanos 8:28 que dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Es decir, que ya sean cosas malas o cosas buenas, si amamos a Dios y nos ponemos en sus manos, todas las cosas que nos pasen siempre van a tener un buen propósito o un buen fin. Entonces, a mí eso me da mucha esperanza, ¿no? Porque muchas veces es lo que decís, de lo que estabais comentando, de parece que si las cosas nos van mal es porque Dios no está ahí. Al contrario, Dios está ahí, porque estamos en una tierra de pecado, queramos o no. Entonces, las cosas no van a ir lo bien que nos gustarían. Pero tenemos la gran ventaja de tener un Dios amoroso que puede transformar esa situación en algo que además es beneficioso para nosotros. Entonces, un texto que para mí, no sé, me da mucha esperanza. Así es, lo complicado de la teología de la prosperidad es que, ¿cuál es el centro del cristianismo? De repente el cristianismo se ha vuelto su centro en la economía. Todo gira en torno al dinero. Cuando hay dinero es que Dios está ahí, cuando no hay dinero es que Dios no está ahí. Entonces el centro ya no es Dios, el centro es el dinero que rodea. Además, la teología de prosperidad se apoya en que la recompensa la tenemos aquí, en esta tierra. Si tú tienes una buena relación con Dios, en esta tierra te tiene que ir bien. Y la Biblia no, ni mucho menos habla de eso. Por supuesto que puede ser que algunas personas, por seguir los principios de Dios, sean prosperados. Pero sobre todo nuestra recompensa está muy clara, que es la salvación. Nuestra recompensa de estar con el Señor y nuestra relación es por el Señor. Y además es gratuita, no tenemos que hacer nada para obtener esa recompensa. Entonces, basta ya de esforzarnos para tratar de ganarnos el favor de Dios o para tratar de obtener cosas. Cuando el Señor nos dice, tranquilos, totalmente gratuita, me he dado por completo a vosotros. ¿Para qué? Para que ustedes puedan descansar. Claro, da igual las circunstancias que yo esté pasando. La Biblia me dice por fe que Dios me ama. Claro. Y eso es muy importante, porque las cosas me pueden ir bien, medio bien, o me pueden ir muy mal. Pero la fe no tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con la seguridad y la certeza de que sabes que Dios te ama, a pesar de las circunstancias. Y además, el Evangelio de la Prosperidad centra todo en las riquezas. Y eso es un problema, porque nuestro amor tiene que estar centrado en Cristo Jesús. Además, el Señor, desde luego, en la Biblia nos enseña que su propósito para nuestra vida es transformar el corazón y no simplemente regalarnos esas cosas, esos deseos que podemos anhelar por medio de las riquezas. Por lo tanto, la teología de la prosperidad es algo fuera de realmente de lo que la Biblia nos enseña. No quiere decir por esto que neguemos que las bendiciones del Señor están ahí presentes, que Dios bendice a sus hijos. Bueno, Dios es tan bueno que bendice a todos los seres humanos, ¿verdad? Hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos. No negamos que las bendiciones del Señor vienen, pero que seamos equilibrados. No podemos pensar que, bueno, yo me porto bien y en cierta medida el Señor me tiene que bendecir. Y además actúo de una manera a veces desproporcionada. No, voy a orar para que el Señor me dé, me haga, me conceda. Ahí, cuidado. Ojo, les invito a buscar en 2 de Corintios. Fijaros, en 2 de Corintios analizamos estos versículos que el apóstol plantea aquí. El apóstol Pablo dice, asimismo, hermanos, 2 de Corintios 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Parece aquí un poquito farragoso, un poco raro, hay que casi leerlo dos veces, pero pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más, mucho más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también entonces en esa gracia. Me gustaría que comentaseis estos versículos. Pues en primer lugar, yo creo que lo más llamativo es que habla de las personas de las iglesias macedonias que teniendo grandes tribulaciones, ¿no? Seguramente sufriendo la pobreza, que de hecho sí lo dice, profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, de lo poco que tenían, lo daban y con gusto, ¿no? Y fruto de eso, de hecho, vemos los principios del amor, solidaridad, la fe, sí. Lo cual es muy bonito. Entonces, Pablo nos habla de esa acción de gracias, de dar, ¿no? Como de esas personas, dentro de su humildad y de lo poco que tenían, como de corazón lo dan y lo ponen al servicio de los demás. Es más, diciendo que aún daban, no solo con lo que tenían de sus fuerzas, sino más allá de lo que sus fuerzas podían dar, porque no solo era dar de manera económica o material, sino también de su tiempo, ¿no? El principio que vemos aquí en estos textos tan, tan interesantes es la generosidad. Cuando Dios entra en la vida de una persona, lo que puede hacer simplemente también es expresar esa generosidad que Dios ha tenido contigo. Porque al fin y al cabo la relación con Dios, que es algo real, algo práctico, es la expresión realmente de lo que es o de lo que significa tener a Jesús cada día en tu corazón. Entonces, fíjate que el paradigma cambia completamente, ¿no? El hecho de que o coger las cosas y quedármelas para mí, o coger los recursos que Dios me ha dado y de lo que Dios ha hecho en mi vida, y a pesar de lo que tenga, siempre hay algo que podemos compartir con otros. Y es muy bonito el texto que dice, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios se hace en una relación libre. Yo no hago las cosas, no debemos hacer las cosas por obligación, las hacemos porque en esa relación de libertad que tenemos con Dios se hace porque se quiere. Y así es la manera de dar, la manera de trabajar, la manera de ayudar, de gestionar todos los recursos que tenemos, como dice el libro de Filipenses, cuando Pablo dice, porque Dios es el que pone tanto el querer como el hacer. Esa es la relación que el creyente consigue con su Creador, ¿no? Dios pone en nosotros ese querer. Y aquí, en este caso, en 2 Corintios 8, dice que ellos tenían esa generosidad no porque salía de ellos, sino porque Cristo habitaba en sus corazones. Entonces, esa expresión se da en testimonio, ¿no? Lo podemos visualizar en estos textos. Qué bueno, ¿verdad?, que eso sucediera con nosotros. Porque el Señor es generoso con nosotros y que nos haga, en cierta medida, ser conscientes de las necesidades que otras personas a veces pasan. Me gustaría que un poco dieseis testimonios o comentaseis algún ejemplo de aquí, de la palabra de Dios, de personas que fueron fieles a Dios y sin embargo no fueron ricas, o incluso personas que no fueron obedientes y que fueron prosperados y que fueron ricos, sobre todo para que nuestros amigos puedan entender mejor esto que queremos explicar de lo falso de la idea esa de la teología de la prosperidad. Pues mira, por ejemplo, hay muchos casos. A mí me gusta mucho uno desde hace tiempo. Y se encuentra en Lucas capítulo 21. Y vemos cómo, lo voy a leer porque es muy cortito, versículo 1 al 4. Dice, al levantar la vista, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca, ¿no? En la zona donde se ponían las ofrendas. Y vio también una viuda muy pobre, fíjate cómo enfatiza, muy pobre, que echaba dos moneditas. O sea, la gente, había unos que sí que tenían riquezas y echaban sus monedas, pero de repente Jesús, que estaba allí observando, vio a una viuda muy pobre que echó dos moneditas. Y entonces Jesús hizo una expresión y dijo, en verdad, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos, de los que le sobra, dieron la ofrenda, pero ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Fíjate, una mujer que mismo Jesús presenció su actitud y dice varias veces que ella era muy pobre. Sin embargo, Jesús la reconoce como alguien fiel a él, pero era muy pobre. Y luego el texto no sigue diciendo que cuando hizo esto se volvió rica. Sin embargo, ella hizo lo que tenía que hacer, hizo la visión, la manera de interpretar la vida. Ella era hija de Dios. Ella sabía que se iba a encontrar con Cristo cuando volviera y su vida estaba dedicada al agradecimiento a Dios por ello. El contexto donde ella echa esas monedas es un contexto, según la Biblia, de pura corrupción, en todos los sentidos. Los líderes religiosos estaban corrompidos hasta lo más adentro. La política, la sociedad, todo el sistema estaba corrompido. Y ella podía haber dicho, yo el dinero no lo pongo aquí. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que cualquiera podía con un sentido común pensar, ella el dinero y la ofrenda no se lo da pensando a quién se lo merece. Ella lo pone a disposición de su Dios, porque para eso ella deja que el Señor viva en su corazón. Y eso es muy importante, porque la cosmovisión que nosotros hemos de tener es que los recursos no son nuestros, son de Dios. Y nosotros lo ponemos a su disposición. Obviamente que a veces, ¿verdad? O muchas veces, esos recursos se usan mal. Pero a pesar de eso, nuestro llamado es que confiemos en el Señor y que esos recursos, Él sea el dueño de quien los maneje. Hay muchos otros casos. Por ejemplo, me gustaría citar Primera de Reyes, capítulo 17, la viuda de Sarepta. Y había llegado una sequía muy, muy fuerte, provocada porque el pueblo de Dios se había apartado de él y parece ser que no había recursos. Sin embargo, el profeta de Dios, Elías, cuando va enviado por Dios a casa de esta viuda, dice que Elías le pidió que le trajera un trozo de pan. Y entonces el versículo 12, esta mujer le respondió, viva el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora juntaba esta leña para prepararlo para mí y mi hijo, para comerlo y después morir. ¿Por qué? Porque se habían acabado los recursos. Y sin embargo Dios envía a su profeta, Elías, a casa de esta mujer. Ella le da al profeta antes que a ella misma y a su hijo. ¿Por qué razón? Porque ella reconoce que ese hombre viene de parte de Dios. Entendemos la idea, es decir, cómo la pobreza, a veces el no tener, no tiene absolutamente nada que ver con que Dios guíe, quiera o ame la vida de una persona. Y podemos encontrar muchos otros ejemplos en la Escritura. Hay otro ejemplo que me gusta mucho, que es la vida de José. José pasó por muchos altibajos en cuanto a pobreza, riqueza, y lo que vemos siempre, el patrón que se repite en José, siempre fue la fidelidad. José, cuando era un joven, era muy rico, vivía con su padre. Después fue vendido por sus hermanos y terminó siendo esclavo. Y José no dijo, ¡ah, qué señor que me venda y que me da la esclavitud! Yo lo dejo y me voy para otra parte. Eso también nos enseña una lección hacia nosotros. De cuando pasan las cosas malas, siempre señalamos al cielo y decimos, Señor, ¿qué me has hecho? Y abandonamos. Y José no fue así. José aguardó y dijo, yo voy a serte fiel hasta las últimas consecuencias. Después José de ser esclavo pasó a ser prosperado por el Señor, por su trabajo, por orar y laborar, por estar en contacto con su Dios, pero también en contacto con su trabajo y siendo fiel a eso. Y lo ponen como encargado. Después José sufre un problema con la mujer, es engañado y lo vuelven a meter a la cárcel. Y José pudo decir, bueno, dos veces ya, ya es mucho, Señor. Aquí lo dejo. Tú ya no eres mi Dios, tú no me das lo bueno, tú no me das solamente cosas buenas. Porque en esos tiempos podría manejarse así, ese pensamiento de solamente lo bueno lo quiero, sino ese Dios no es lo que yo quiero. Pero llega un momento donde José otra vez es prosperado, sale de la cárcel. Y cuando vuelve a las riquezas, ¿qué hace José? Se olvida de... No se olvida de nada, sigue siendo fiel. Y esa es la fidelidad que se enseña en la vida, en lo bueno y en lo malo, todo va a pasar. Lo bueno y lo malo pasa, pero lo que nunca debe de pasar es nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestra alianza con Dios, que es verdaderamente importante, la alianza que tenemos, que es arriba de todo, arriba de lo próspero y arriba de lo que no tenemos nada. Por eso creo que a lo que estamos hablando, el termómetro de una sociedad, creo que tiene que ver con este punto, ¿no? Jesús dijo así que los pobres siempre estarían entre nosotros. Y nosotros, nuestra sociedad, ahora mismo, no sé cómo cada uno la ve, pero sí que hay, desde luego, desde mi punto de vista, el termómetro nos dice que es una sociedad poco generosa, ¿no? Y donde hay poca generosidad, hay muchísima pobreza. Y cuando hablo de sociedad, me refiero a nivel mundial, ¿no? Vemos como miles de personas, miles de millones de personas, no pueden ni siquiera suplir sus primeras necesidades básicas, ¿no? En unos países hay demasiada riqueza, en otros, pues esa desigualdad tan fuerte. Fíjate cómo el Señor, la idea de generosidad, la idea de compartir, la idea de gestionar los recursos es tan importante. Porque eso depende también, no solamente de mí, sino también depende de los demás. Tenemos otro ejemplo que decías, algunos que eran pobres, eran bendecidos por Dios. Otros que eran ricos y que no tenía Dios en su corazón. Pues mira, otro ejemplo podía ser el joven rico, Marcos capítulo 10, donde ese joven que se presenta delante de Cristo busca una respuesta, no tiene la respuesta que él quisiera, y dice la Biblia que cuando Jesús le pidió que vendiera sus cosas, porque tenía demasiado amor a las riquezas, y que se la diera a la gente necesitada, dice el texto bíblico que él entonces se marchó muy triste. Y no dice que cuando se marchó Jesús le quitó las riquezas, sino que él siguió siendo rico, pero dejó a Cristo solo, ¿no? Entonces la vida está llena de este tipo de ejemplos. Gente rica que no tiene a Dios, gente pobre que sí que tiene a Dios, gente rica que sí que lo tiene. Y realmente la idea de la pobreza, la idea de por qué a veces las cosas nos van mal, por qué a veces no tenemos los recursos necesarios, bueno, son cosas que le tocan a Dios responder, ¿no? Dice el Señor que cuando llegue el momento, Él nos dará sus respuestas. La promesa bíblica es que Dios nunca nos va a dejar. Y eso es una promesa que el cristiano ha de agarrarse a ella, ¿no? Porque Dios no falla. Y Él dice que Él cubrirá nuestras necesidades, que Él estará con nosotros y que nos bendecirán estas cosas. De hecho, hay muchísimos reyes, siguiendo un poco por lo que decías de infieles, que sí que, o personas que no tenían a Dios en su corazón, que les ha ido bien, hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, en reyes, bueno, a lo largo de la Biblia. Pero a mí el que siempre me ha llamado mucho la atención es cuando David dice, casi caigo cuando veo prosperar a los injustos, ¿no? Entonces, el mismo David, él, claro, David también es como José, pasó por un momento de necesidad muy dura, ¿no? Donde encima fue perseguido y después las cosas parece que le van bien. Pero en ese momento donde él lo estaba pasando mal, él mismo dice, casi caigo al ver que a los injustos les va bien. Entonces, que no nos pase a nosotros, ¿no? Porque siempre Dios tiene mejores planes para nosotros preparados de lo que nosotros nos pensamos, ¿no? Entonces, no hay que desanimarse y seguir en la lucha. Orando y con el mazo dando, como dicen. En Mateo, el capítulo 13, es un capítulo muy conocido y la primera parte habla de... Jesús cuenta una parábola, la parábola del sembrador, esa parábola que muchos habéis escuchado. En el versículo 3 dice, bueno, el sembrador salió a sembrar y comenzó a sembrar. Y allí explica que parte de la semilla cayeron junto al camino y las aves vinieron, se la comieron. Así que no germinó esa semilla, claro. Otra parte cayó pues en pedregales. Lo mismo pasó, había poca tierra, no, poca profundidad. El sol después quemó la semilla, no germina. Otra parte cae entre espinos y crecieron los espinos y lo que hicieron fue ahogarla. Y bueno, la última parte que cuenta que cayó en buena tierra y prosperó. Pero cuando Jesús explica la parábola, en el versículo 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, esta es la persona que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿A qué peligro se refiere Jesús aquí cuando presenta esta parábola? ¿Por qué es fácil que cualquier persona, rica o pobre, caiga en esa trampa? Aquí la cuestión, como tú bien dices, no es la riqueza, no es tener o no tener. La cuestión es que cuando la palabra del Señor llega a tu vida, lo hemos dicho muchas veces, y la palabra del Señor nunca, nunca tiene la intención de poder simplemente ser un implemento intelectual, algo que te haga más inteligente, más sabio, algo que diga, ay, mira, qué bonito, tengo más información. No busca infoxicarte la palabra de Dios. Lo que busca llevarte siempre es al terreno de la decisión, como lo hizo con el joven rico. El joven rico buscaba respuestas, como bien dijo Israel. Lo curioso de esto es que el joven rico, cuando el Señor le pregunta por los mandamientos, le dice, yo todo esto guardo. Yo soy muy bueno, Señor. Tengo riquezas y aparte guardo las cosas. Pero Jesús va más allá y le dice, bueno, tú eres rico, tú guardas la palabra del Señor, yo quiero ir más allá. Quiero llegar a tu corazón directamente. Quiero llevarte al terreno de decisión. No quiero dejarte simplemente guardando una religión. Te quiero realmente decidiendo qué quieres hacer con tu vida eterna. Le dice, sígueme, déjalo todo. Sígueme. Y esa es la cuestión. Cuando la persona de hoy en día, del siglo XXI, se encuentra ante la decisión de dejarlo todo para seguir a Cristo, es ahí cuando se puede ahogar por sus deseos, se puede ahogar por las riquezas o por sus deseos de riquezas. Puede ser que no tenga riquezas, pero su deseo de riqueza lo lleve a ahogarse. Su deseo de prosperarse más, su deseo de trabajar, su deseo de no ser fiel ante los mandamientos de Dios. Y es, bueno, si trabajo un día más, tal vez me puede ir mucho mejor. Entonces, es de lo que está hablando Jesús aquí. De un fruto que cae, de un fruto que empieza a echar raíces, pero que se ahoga con lo de hoy, con lo terrenal. Lo dice ya muy bien el Señor. Cuidado donde tienes tus tesoros. Puedes tener que tus tesoros estén en la tierra. Y si tienes tu tesoro en la tierra, al final, tú te vas a quedar aquí. Porque aquí está lo más preciado que tú tienes. Pero si tus tesoros están allí en el cielo, joven rico, y los dice a ti y a mí, entonces las cosas serán diferentes. ¿Por qué? Porque echarás raíz y darás fruto, pero ese fruto no se dará para que se pudra. Ese fruto no se dará para que esté en la tierra y para que digan, ¡ay, qué bonito árbol que da muchos frutos! ¡Ay, mira cuántos dones tiene este hermano! ¡Ay, mira qué bien sabe cantar! No, sino los dones que se dan y los frutos que damos por medio de Cristo son para repartirlos a los demás. Me gusta mucho cuando reparte el pan, cuando Cristo multiplica el pan, no lo multiplica y lo reparte Él, sino da gracias al Señor y, siendo no visible para los demás, lo reparte a sus discípulos. Y van saliendo canastas y canastas. ¿Por qué? Porque era una lección importante que los discípulos tuvieran que repartir esas canastas. Porque es una cuestión importante. Dios da, pero Dios da para que tú repartas. No te lo da para que se pudra en tu casa, en tu nevera, sino lo da para que tú lo des a todo el mundo. Entonces es una cuestión importante. Tú te puedes ahogar porque puedes acumular de más o puedes repartirlo. Y la palabra de Dios puede tener fruto en tu vida porque decidiste seguir a Cristo y utilizar todo lo que te ha dado Él para los demás. Y esa es la cuestión aquí. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Te vas a quedar sin fruto? ¿Te vas a ahogar? ¿O realmente vas a dejar que la palabra del Señor tenga fruto en tu vida? Y si tiene fruto en tu vida, tú vas a decirle, Señor, dejaré todo lo que me impida seguir contigo. ¿En qué medida esta expresión que utiliza aquí Mateo, el engaño de las riquezas, lo podemos ver patente en nuestras vidas? ¿Qué decisiones prácticas incluso podemos tomar para protegernos de ese engaño? Yo creo que una muestra es justamente el ver que cuando nosotros adquirimos algo, ¿no? Tenemos esas riquezas y compramos un bien, después siempre hay una insatisfacción. O a lo mejor la riqueza en sí. Siempre necesitamos más. Tengo unas riquezas, necesito más riquezas. Tengo un coche, necesito que el coche sea el mejor, ¿no? Entonces, cuando caemos en ese círculo y cuando empezamos a ver ese grado de insatisfacción es cuando nos damos o podemos ver el engaño que sería de las riquezas. Si lo ponemos todo en manos de Dios, Dios ayuda, ¿no? Entonces, cuando llegamos, porque lo malo son los extremos, que es lo que hablábamos, ¿no? Entonces, todo en su justa medida no tiene por qué ser malo. El tema es cuando nos vamos a los extremos. En esos casos es cuando nos tenemos que replantear y ver qué estamos haciendo bien y qué mal y ponerlo en manos del Señor y que Él nos ayude a poder hacerlo de la manera mejor, ¿no? Más correcta. La visión correcta nos la da Cristo. Él es el único que puede mostrarnos realmente poner unos nuevos ojos, vamos a decir así, ¿no? No hay peor cosa, creo, que en este mundo que alguien que tiene ojos y que no pueda ver realmente las cosas. Jesús es el que pone los valores, es el único que puede ponernos las prioridades, los principios. Cuando Jesús no está, ¿qué es lo que queda? En el encuentro que tuvo Jesús con el joven rico, pues hay muchas personas que dicen, es que, claro, es que le pidió que vendiera todo. Y claro, es que le estaba pidiendo demasiado. ¿Pero acaso a Jesús le importaban las riquezas? ¿Qué es lo que más le importaba a Jesús? Le importaba el corazón de ese joven. ¿En qué sentido? Pues que él no dejaba hueco a Cristo, no le dejaba hueco para ese nuevo nacimiento. El Señor viene a tu vida para que pueda transformarte, para que pueda poner las cosas en su sitio. Y el joven rico, dice la Biblia, que se fue triste. Entonces, claro, cuando a veces decimos, es que el Señor me pide, claro, está pidiendo demasiado. Pero es claro, que el Señor necesita todo de ti. Y lo que necesita no es que tú estés luchando y enfrentándote a la vida solo. El Señor lo que te pide es que tú te rindas, que te dejes en sus manos, porque Él es el único que puede hacer la obra que vino a hacer este mundo. Fíjate, el apóstol Pablo en 2 Corintios 4 nos hace esta propuesta, esta invitación, ¿no? Dice, así fijamos nuestros ojos, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve, las cosas materiales, las riquezas, todo lo que el hombre puede ver con los ojos humanos, son cosas temporales. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, Él te enseña que tú puedas ver a través de lo espiritual. Y lo espiritual, las cosas espirituales, las cosas que nos enseña la palabra de Dios, el amor hacia el prójimo, el respeto, la dignidad del ser humano, la generosidad, todas esas cosas que a lo mejor tú no ves así a simplemente los efectos que tienen, esos efectos, dice la Biblia, que duran que son eternos, estás invirtiendo para la eternidad. Primero, porque tú estás dejándote guiar por el Espíritu de Dios. Segundo, porque tú estás creciendo como persona. Y tercero, porque le estás haciendo la vida a otras personas también más fáciles. Entonces, es importante que cuando nosotros tengamos un encuentro con Jesús, que no hagamos como el joven rico. Porque las consecuencias, sí, podemos seguir teniendo riquezas. Pero dice el joven rico que él se fue triste. Y eso es lo que trae el materialismo. Trae tristeza, ansiedades, depresiones, un montón de problemas en las relaciones personales, porque se valora más lo material que lo personal, los afectos no están y mucha gente vive rodeada de gente, pero vive sola. Porque los afectos, cuando no se cuidan, no se invierten en ellos, pues al final te trae una angustia y una soledad que es una de las enfermedades más terribles del siglo XXI. Os invito a buscar ahora en Génesis, el primer libro de la Biblia, y en el capítulo 3. Y me gustaría que comentásemos esa manera en que Satanás tienta a Eva y la hace pecar, y de qué modo vemos que sigue utilizando esos mismos principios que están aquí y aún miles de años después todavía los utiliza para hacernos, también para tentarnos a nosotros y a hacernos caer. Me gustaría que explicases. Bueno, el capítulo 3, los que siguen el programa pueden ver pues realmente cómo los ideales que tenía Dios, el propósito, el plan que Dios tenía para sus criaturas, pues se destruyó, ¿no? Se rompió. ¿Y cómo fue eso? Bueno, sencillamente el enemigo de Dios, al cual la Biblia le llama Satanás, le llama pues Lucifer también, y aquí pues dice que lo que utilizó fue básicamente la idea de crear una necesidad, de crear algo en el ser humano para que pudiera desconfiar de su creador, ¿no? Y dice el texto bíblico, en el versículo 6 del capítulo 3, dice que cuando la mujer vio aquel árbol, el cual Dios le había dicho, todo esto que tenéis para vosotros, todo, no solamente el Edén, sino también todo el mundo que había sido creado para ellos, podéis tomarlo, comerlo, podéis disfrutar de todo lo que yo os doy. Pero sin embargo, de este árbol que es mío, no comeréis de este árbol. Entonces dice que cuando se encontró con el enemigo, con esa serpiente, dice el versículo 6, que cuando la mujer vio que el árbol era bueno, primero dice que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Es decir, codiciable. Fíjate la palabra esta de codiciable. Justo el apóstol Juan, en 1 Juan 2, 16, dice que tengamos también cuidado con estos mismos elementos, ¿no? Cuidado lo que codiciamos, cuidado lo que deseamos y cuidado con reflexionar en aquellas cosas imaginarias que nos pensamos que nos pueden hacer más felices. Porque desde luego, para que ellos tomaran del fruto, pues tuvieron que pasar por este mismo procedimiento. La idea de generar una ilusión, la idea de generar una motivación equivocada. Y nosotros, desde luego, si Adán y Eva cayeron en este problema, pues cuánto más nosotros, que no solamente tenemos el enemigo que nos viene a causar estas cosas, sino que además el pecado que está en nosotros, que produce también esos deseos, sin que a veces, muchas veces, ni el enemigo esté presente, pues tenemos como un doble ataque. Por eso, cuán importante es entonces poder filtrar estas cosas agarrados de la mano de Dios, ser personas inteligentes, que razonemos, que pensemos sobre cuál es la vida que estamos llevando, cuáles son esas cosas que nos hacen falta y cuáles son aquellas cosas que no nos hacen falta. Esto es algo fundamental para no caer también en lo mismo que cayó, pues, no solamente Adán y Eva, sino muchísimas personas a lo largo de la historia. Curioso, voy a invitar a los amigos que busquen en Éxodo 20. En Éxodo 20 encontramos allí la ley de Dios. Y el décimo mandamiento está en el versículo 17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué es tan importante? Fijaros que hay hasta un mandamiento en la ley de Dios que habla de la codicia, de evitar la codicia. Porque entonces yo pienso que es importante reconocer, ¿verdad?, todas y cada una de esas tendencias a la codicia. ¿Por qué es importante reconocerla? Poderlas identificar, podernos dar cuenta cuando tenemos alguna tendencia hacia la codicia. Es muy importante porque no hay peor enemigo que el que no conoces. No hay peor enemigo con el que no sabes con quién te enfrentas. Tú tienes que saber con quién te enfrentas para poder pelear contra él. Entonces es muy importante conocer esas tentaciones que existen y eso que nos puede tentar a codiciar para poder enfrentarnos. Lo segundo es que no hay peor batalla que la que creemos que está vencida. Muchas veces nos relajamos, decimos, bueno, ya lo he vencido, hace años que no tengo esto. Y después caemos. No hay peor batalla que la que creemos que está vencida. Siempre estar alertas ante esa codicia. Tal vez para mí puedo codiciar una cosa, que puede ser la tecnología. Puedo ser un loco de la tecnología y quiero tener el último móvil. Pero tal vez Israel no es así. Él quiere tener la última moda en la ropa. Entonces yo no voy a estar preocupándome por comprar ropa o no. Porque yo sé que yo vivo descuidado de eso. Pero la tecnología a mí me llama mucho. Entonces es muy importante que entendamos cuáles son los puntos que tenemos que tener cuidado para que no caigamos en la tentación de la codicia. Para que no querramos lo último. Para que no deseemos vehementemente, sin, como si no hubiera un mañana. De esta manera podremos enfrentarnos a ello y pedir en oración al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Necesito que me ayudes en esto. Pero sobre todo siempre estar constantes en esa lucha para poder vencerla. Por ejemplo, en Primera de Reyes 21 tenemos un caso aquí, entre muchos, ¿no? Porque la Biblia, cuando nos cuenta así alguna historia, alguna cosa, no tiene propósito de hacernos más listos o conocedor de historias. Están ahí por algún motivo. Y se nos presenta así el caso de un rey que se llamaba Acab y él deseaba, codició, pues un terreno, una viña pequeñita que tenía pues una de las personas de allí, una persona, podemos decir, insignificante para el rey. Sin embargo, él tenía una viña, la viña de Nabot, pues que él quiso esa viña y entonces codició esa viña, dice la Biblia. Y el resultado final, no voy a leer la historia, lo podéis seguir en Primera de Reyes, capítulo 21, en adelante, pues nos dice que esa codicia lo que llevó fue a una terrible consecuencia y fue a la muerte de esa persona. Es decir, ¿cuántas veces la codicia ha generado cosas así? Ha acabado en tragedias. Otro ejemplo lo podemos tener en las herencias famosas de hoy en día. ¿Cuántos pleitos, cuántas familias rotas? ¿Cuántas separaciones, cuántos problemas han generado todas estas cosas que han acabado en desgracias? Entonces, ¿por qué razón es importante identificar si yo estoy siendo codicioso o no? Pues primero para no complicarme la vida y sufrir las consecuencias. y también para que otros puedan vivir en la tranquilidad, porque tendemos siempre a desear las cosas que tienen otras personas. Sin embargo, el Señor te dice, tú confía en mí, tú tranquilo, tú estate, busca la seguridad en mí, no la busques en las cosas. Y fíjate tú aquí si Acab hubiera escuchado la palabra de Dios, hubiera sido una persona feliz, no hubiera generado los problemas que tuvo y sobre todo pues Nabot y su familia podrían haber seguido con vida, ¿no? Claro. Entonces la codicia trae tragedias. Dice el libro de Proverbios que hay caminos que parecen rectos, pero al final de ellos está la muerte. Y la codicia es un camino que primero parece inofensivo, pero cuando lo dejas crecer, cuando lo alimentas, la consecuencia es esa, ¿no? Lo mismo vemos en David, lo vemos mucho más gráfico. Cuando David codicia a una mujer, quiere esa mujer, desea esa mujer, la ve simplemente duchándose al aire libre y dice, yo quiero esa mujer. Y ese deseo incontrolable de algo que no podía tener, ese deseo de imaginarse constantemente con ella, lo lleva hasta las últimas consecuencias, que es matar a un hombre inocente. Entonces, es ahí la pregunta, ¿hasta dónde puede llevar tu codicia? Tienes que conocer bien de qué eres codicioso para poder vencerlo, para poder atacarlo, para poder decirle, Señor, identifico que esa es mi debilidad, ayúdame. Y como dice muy bien Pablo, en las debilidades el Señor se muestra su fortaleza. Cuando yo sé identificar mi debilidad es cuando el Señor pone ese granito de arena para fortalecerme en eso que estoy cojeando. Sobre todo para reconocer lo importante que es Jesús en tu vida. Porque, desde luego, ninguno de nosotros podemos hacer frente a la codicia, porque todos somos codiciosos. La Biblia dice que todos somos codiciosos. Porque, claro, si para mí el pecado, si para mí la codicia es algo normal, que no tiene tanto problema, pues la gracia de Dios, el amor de Cristo, bueno, tendrá también cierta importancia en mi vida. Pero cuando uno ha experimentado estas cosas y es consciente de la inseguridad que hemos de tener en nosotros mismos, lo único que nos queda es buscar a Jesús con todas nuestras fuerzas y entregárselo todo, ¿no? Así lo hizo David en el Salmo 51, después de haber codiciado, después de llevar su codicia a la vida real, su imaginación llevarla y tocar eso que había imaginado tanto tiempo. Después viene un momento de arrepentimiento tristísimo de David en el Salmo 51, donde le pide una cosa y es espectacular lo que le pide. Le dice, purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco y que la nieve. Haz morir el gozo y recrearán los huesos que batiste. Pero sobre todo le pide un corazón nuevo. Le pide un corazón nuevo. Le dice, por favor, transforma mi corazón, Señor. Transforma desde dentro. Yo no puedo hacer nada. Y David tuvo que reconocer, yo no puedo hacer nada para limpiar mi corazón. Yo no puedo hacer nada para limpiar mi codicia. Tienes que ser tú el que entre dentro de mí y desde la profundidad cambies mi vida. De hecho, Dios nos promete eso, ¿no? Que nos dará el querer como el hacer. Entonces, si realmente nosotros queremos vencer eso, no hay más que decirle al Señor, ayúdame, transforma mi corazón, ¿no? Yo quiero cambiar. Y si no quiero cambiar, porque realmente me cuesta, dame el querer cambiar. O sea, es que ese texto a mí siempre me llama la atención por eso. Porque es que, aun no teniendo las ganas de querer cambiar, Dios te puede dar esas ganas del querer para que así mismo puedas hacer, tener el hacer, ¿no? Entonces, es el querer y el hacer. Es curioso. Entonces, hay esperanza. Sí, sí, totalmente. Para todos. Mirad, este texto es un texto muy llamativo, es de Isaías, capítulo 56, el versículo 11. Es un texto muy gráfico, Isaías es tremendo cuando plasma a veces. Dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿De qué pecado habla? ¿De qué? Pues volvemos a caer con el mismo tema, ¿no? Con la codicia. De hecho, es curioso porque lo compara con personas voraces, insaciables, ¿no? Buscando a cada uno su propio provecho. O sea, es una representación, como tú decías, muy, muy gráfica de lo desagradable que puede llegar a ser la codicia. De hecho, volviendo antes a lo que estábamos hablando de Éxodo, con los 10 mandamientos, tan importante es para Dios que tengamos en cuenta esto, que cuando habla, por ejemplo, de no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, de repente llega a no codiciarás y empieza a describir la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado. O sea, es tan importante que incluso añade ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, la codicia es tan perjudicial para nosotros que Dios se toma el tiempo y el esfuerzo de hacernos ese acento a esta cosa tan perjudicial. Entonces, llamativo. Entonces, hay que tener cuidado con la codicia, señores. Totalmente. Porque como bien decías antes, Israel, ¿verdad? Es difícil encontrar una persona que no tenga, en algún momento, el que no sea codiciosa, que no codicie algo, que no anhele o desee, a veces de manera muy vehemente. Pero ¿cómo, por la gracia de Dios, podemos vencer esa tendencia? Por la gracia de Dios siempre, por supuesto. ¿Cómo podemos mantenerla bajo control? Esta misma pregunta se le hizo a Pablo, lo vemos en Romanos 7, cuando Pablo empieza a hacer un estudio, un análisis de las funciones de la ley, cuando él se da cuenta que frente a la ley se encuentra desprotegido. Frente a la ley, en la habitación, en su cuarto, donde nadie lo ve, se encuentra realmente pecaminoso. En su corazón él se ve a sí mismo muy mal. Y de repente termina en Romanos 7, 24 y 25 y dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará de esta codicia? ¿Quién me librará de esta envidia? ¿Quién me librará de este orgullo? Nadie puede librarme de eso. Pero Pablo aquí responde, y responde muy bien, y dice, gracias doy a nuestro Señor Jesucristo. Así, dejado a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y empieza en el 8, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne y según el Espíritu. Y tal vez esperen que demos alguna respuesta práctica de cómo hacerlo. Bueno, ora 3 veces al día, lee tu Biblia 4 veces, 1 hora mínimo, y seguro que lo vencerás. Pero la respuesta es, amigo, en esta batalla es la única que dejándote vencer, rindiéndote, es cuando realmente ganas. Diciéndole, Señor, yo aquí ya no voy a poner mis fuerzas. Yo he luchado. Yo te oro y te digo, aquí, por favor, Señor, ayúdame. Y eso es lo importante. ¿Cómo podemos vencer la codicia? Aceptando la necesidad de Cristo Jesús. Diciéndole, Señor, te necesito. Necesito que entres a mi vida y me transformes. Y no estamos hablando de una fe pasiva. No estamos hablando de simplemente quedarte en tu sofá. No, estamos hablando de una fe activa. Donde tú vas a trabajar para eso, pero vas a pedir al Señor, ¿sabes qué, Señor? No puedo más. Me rindo. He llegado a mi límite. No tengo fuerzas para luchar con esto. Por favor, ayúdame. En la cruz fue donde Jesús obtuvo la victoria. Entonces nosotros no podemos alcanzar la victoria sobre esto. Es demasiado para nuestra vida. Sin embargo, la victoria ya está, ya fue hecha. Y eso ocurrió en la cruz. Por eso es tan importante que nosotros reflexionemos y reconozcamos lo que ocurrió ahí en la cruz. Porque lo que dice Josías lo expresa el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4, versículo 15, cuando dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, dice que Dios entra en él. Y es muy bonito, porque esto se llama, así de otra manera, es el ceder la voluntad. O sea, tu voluntad, que fue devuelta cuando Jesús murió en la cruz, de decidir. Yo lo único que puedo decidir, lo único que puedo hacer es cederle esa voluntad al que venció. Y muchas veces, pues esto es un problema, porque nosotros seguimos peleando para poder alcanzar la victoria sobre cosas que todavía se apoderan de nosotros. Y tenemos que reconocer que la victoria no es nuestra. La victoria ya es, no será, sino ya fue de Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien declara, cuando reconoce, cuando alguien le da el valor de los valores a Jesús, no como una idea intelectual o misteriosa, sino como alguien práctico, alguien que merece la pena, alguien donde merece la pena invertir el tiempo, los recursos, todo en Cristo, dice la palabra de Dios, que Dios entra en tu vida. Y claro, cuando Cristo vive en tu vida, los pensamientos, la manera de ver, la manera de interpretar las cosas, la manera de tratar al prójimo, todo eso ocurre como lo vivió Cristo. Entonces, fíjate la visión de la vida nueva, la manera de ver a tu familia, la manera de gestionar el tiempo, los recursos, todo. Todo eso es nuevo, ¿no? Y eso es algo que es realmente práctico. El Evangelio es muy sencillo y el Evangelio tiene que dar respuestas útiles para la sociedad de este tiempo. Y Jesús lo que nos pide simplemente es que dejemos de luchar. Lo que nos pide es que aprendamos a entregarnos a Él. Y eso no puede ser como en el joven rico. Hemos de hacerlo con todo nuestro corazón. Y nuestro corazón implica todo, todas las dimensiones de nuestra vida. Me decía un amigo que es psicólogo que cuando se quiere eliminar un hábito nocivo, negativo, hay que sustituirlo por uno positivo, por uno que sea bueno. Sería interesante, ¿verdad?, en los que tenemos esa situación de la tendencia a la codicia, pues contrarrestarlo con la generosidad, implicarnos a veces en una ONG, en ayudar al prójimo, en hacer cosas todas contrarias a mi tendencia natural. Queridos amigos, debemos reemplazar la codicia por sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Para esto debemos tomar decisiones que permitan a Dios ejercer un control total sobre nuestra vida. Necesitamos ver más allá de las propuestas de la sociedad. Hemos de mirar nuestra vida desde una perspectiva superior y valorar lo que realmente tiene importancia, que justamente es todo lo que no se puede comprar con dinero. Si queremos que nuestro barco llegue a buen puerto, en este complicado mar de la vida, necesitamos entonces que sea Dios quien tome el timón. Así que ya sabéis, amigos, si Dios es vuestro compañero de viaje, debéis cambiar de asiento. Debéis dejarlo a Él en el asiento del piloto. Necesitamos aprender a reconocer el engaño de las riquezas, los placeres mundanos, la fama y el consumismo. Más que buscar tener autocontrol, debemos dejar que sea Dios quien controle nuestros deseos, ambiciones y necesidades. Él no se equivoca nunca. Necesitamos desarrollar nuestro contentamiento con lo que tenemos y nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él nos da. Solamente así seremos verdaderamente felices. Al fin y al cabo, rico no es quien más tiene, sino quien más da. Y lo verdaderamente importante no se puede comprar. Queridos amigos, verdaderamente necesitamos que Dios nos llene de su sabiduría y su amor. Necesitamos que Él dirija nuestra existencia. Es necesario que hagamos como Jesús, que permitamos que la voluntad de Dios sea la que se cumpla en nuestras vidas. Gracias por vuestra compañía durante el programa de hoy. Si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, podéis escribir a hola@hotmedia.es. Os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. El fin último de la humanidad es ser feliz y estar satisfecha. Pero la autorrealización mediante el materialismo no logrará ese objetivo. En lo más íntimo del ser, la gente sabe que esto no es cierto y, sin embargo, continúa con su obsesión por las posesiones. Lo veo, lo quiero, lo tengo. ¿Qué podría ser más sencillo que eso? Los verdaderos cristianos, los genuinos seguidores de Cristo, nos enfrentamos diariamente a las tentaciones materialistas. Sin embargo, la adquisición continua de bienes no produce felicidad, satisfacción ni contentamiento. Al contrario, produce vacíos y problemas. Como cuando el joven rico se apartó de Jesús, desdichado, desanimado y abatido, porque no oyó ni obtuvo lo que quería. Al final, amontonamos cosas porque tenemos el corazón vacío, y lo único que realmente lo puede llenar es el amor de Dios, porque fuimos creados para amarle. Según T. Kase, en su libro El alto precio del materialismo, página 22, los valores materialistas se asocian con un socavamiento generalizado del bienestar de la gente. Desde poca satisfacción y felicidad en la vida, hasta depresión y ansiedad, pasando por problemas físicos como los dolores de cabeza, los trastornos de la personalidad, el narcisismo y el comportamiento antisocial. En otras palabras, los cristianos materialistas beben con orgullo de la fuente de la riqueza, pero se deshidratan espiritualmente. Necesitamos beber del agua que Cristo da y nunca más tendremos sed. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com